La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes y bienvenidas a La Soleada Verde. Empezamos la semana en Ágora Sol Radio y, como siempre, ya podéis empezar a seguirnos y a participar a través de las redes sociales. Hoy, por primera vez, tenemos aquí a Raquel Vid, que va a estar encargada de estas redes de Twitter y de Facebook en Ágora Sol Radio y en Radio Ágora Sol en Facebook. Dentro del calendario ambiental anual, el mes de abril tiene dos días significativos. El día 22, Día Mundial de la Tierra, y también el Día Internacional de la Concienciación sobre el Problema del Ruido, el día 24. Indiscutiblemente ambos son importantes y de ahí su elección concreta por los organismos internacionales. Mariola. Pues sí, Lourdes, estas fechas señaladas en el calendario a las que apenas prestamos atención nos han inspirado hoy para pensar en el aire que respiramos, los sonidos que oímos, la luz que altera nuestras pupilas y las ondas que rozan nuestro cuerpo. Hoy en La Soleada Verde hablamos sobre las distintas facetas de la contaminación a la que estamos expuestas en las ciudades. Pues comenzamos. Informativo La Soleada Verde. La ONU diseñará una nueva agencia para proteger la biodiversidad. Varias agencias de la ONU acordaron en Panamá el diseño operativo de un nuevo organismo que buscará revertir la creciente pérdida de biodiversidad, que amenaza áreas críticas como la seguridad alimentaria. Este organismo pretende tejer una coordinación más eficiente entre investigadores y responsables de políticas públicas del sector. Según informa hoy Efe Verde desde Panamá, la llamada Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas se presenta como una interfaz científico-normativa entre unos 90 países que generará el conocimiento y desarrollará las capacidades necesarias para proteger la diversidad biológica. Hoy la Comunidad Periodística de Comunicación Científica celebra las jornadas Ciencia en Redes. Durante la jornada de hoy, que se ha seguido en la Casa Encendida de Madrid, numerosos periodistas y divulgadores han hablado y debatido sobre la ciencia 2.0. Una de las novedades de este evento es que se ha cubierto enteramente a través de Twitter. Tanto es así que los ponentes han sido entrevistados a través de Twitter Entrevistas. Entre los conferenciantes está Óscar Menéndez, Javier Pedreira, Pampa García, América Valenzuela o Chema Campillo. Y es que esta incipiente comunidad de periodistas se ha dado cuenta de la importancia de las redes sociales para llegar al público e incidir en él. Entre algunas de las noticias que hemos podido saber de esta jornada es que Público.es prepara ya un nuevo medio digital de divulgación científica, tecnológica, de medio ambiente y de salud. El País titula El mercado de CO2, negocio para fábricas, ruina para el Estado. Según explica el periodista Rafael Méndez en el diario El País, el mercado de emisión de CO2 que comenzó a aplicarse realmente en 2008 ha resultado un enorme negocio para la industria pesada. Cementeras, ladrilleras y otras fábricas que funcionan a medio gas por la crisis han vendido en 4 años derechos de emisión equivalentes a casi 1.300 millones de euros. Según cálculos realizados por este diario a partir del Registro Nacional de Derechos de Emisión. Mientras, el gobierno debe compensar el exceso de emisiones de los ciudadanos y el mismo periodo ya ha destinado 770 millones a comprar derechos en el extranjero y aún necesitará otros 500. El sistema concluye a final de este año. El Sistema Europeo de Comercio de Emisiones afecta en España a unas 1.130 empresas, eléctricas, refinerías, azulejeras. Todas recibieron una asignación gratuita para emitir entre 2008 y al final de 2012. Los cálculos se hicieron antes de la crisis, por lo que la asignación era generosa y crecía con el tiempo. Lo que les faltaba debían comprarlo en el mercado, de forma que las plantas más eficientes saldrían beneficiadas. Un unos microorganismos amenazan a la Estación Espacial Internacional. El vicepresidente de la Academia de Ciencias de Rusia, Anatoly Grigoriev, ha advertido de que los microorganismos que se han encontrado en la Estación Espacial Internacional suponen un peligro para la plataforma orbital. Grigoriev ha explicado que estos microbios dañan no solo el metal, sino también los polímeros, por lo que pueden ser la causa de desperfectos técnicos. La agencia SINC informa de que España liderará un proyecto europeo para fomentar las energías sostenibles. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y el InnoEnergy firmaron ayer un acuerdo para impulsar el sector de las energías sostenibles en el marco de 2012, que ayuda a la innovación y a la creación de empresas del sector y que supondrá 155 millones de euros de inversión. Este acuerdo, firmado ayer en la sede de Gas Natural Fenosa, supondrá que España liderará un proyecto de ámbito europeo para fomentar el desarrollo de las energías sostenibles. Greenpeace pone en marcha Enrédate por la Amazonia. La Amazonia es la selva tropical más grande de la Tierra, es el hogar del jaguar, del delfín rosado, de varias especies de monos. Cada minuto se tala un trozo de la Amazonia equivalente a 2 campos de fútbol para usar este terreno para cultivar o como pasto del ganado. Esta selva tropical milenaria no puede reproducirse en ningún otro lugar. Lo que se ha talado ha desaparecido para siempre y con ello también miles de especies de animales, plantas e insectos. Se trata de un desastre para los casi 24 millones de personas que viven en la selva del Amazonas, pero también tiene graves consecuencias para los que vivimos un poco más lejos. La Amazonia es el tanque de almacenamiento de 80 a 120 mil millones de toneladas de CO2, un gas de efecto invernadero que provoca el calentamiento de la Tierra. Las emisiones de CO2 a escala mundial se incrementan con cada trozo de selva que se corta. Por eso, Greenpeace se ha unido a muchos ciudadanos y organizaciones brasileñas para poner en marcha una iniciativa para una nueva ley de deforestación cero. El reto, conseguir 1,4 millones de firmas de brasileños. La soleada verde. El medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Bueno, ya tenemos en el estudio a Mariano González, coordinador del área de transporte de Ecologistas en Acción y uno de los miembros del equipo que cada año elabora un informe de contaminación atmosférica en Madrid. Buenas tardes, Mariano. Hola, buenas tardes. Bueno, la contaminación atmosférica es sin duda una de las variables de los tipos de contaminación que más se conocen y de los que más se hablan. No por ello hoy vamos a dejar de tratarlo. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco el resumen de este año, del resumen informativo de este año sobre la contaminación atmosférica. Bueno, este año lo que vuelve a reflejar el informe es que otro año más en lo que es la ciudad de Madrid se vuelven a producir superaciones de uno de los contaminantes que presenta los niveles más altos, como es el dióxido de nitrógeno. El informe, esto es referente a la ciudad de Madrid. Si hablamos de la comunidad, lo que se vuelve también a constatar es un problema de contaminación que afecta prácticamente a toda la comunidad. Y que si bien, como bien he dicho antes, en la ciudad lo que afecta es el dióxido de nitrógeno, lo que afecta en el resto de la comunidad es parte de ese contaminante que al alejarse hacia áreas rurales se transforma en otro que es la zona troposférico y que llega a afectar a lugares tan alejados como son la sierra o lugares que generalmente solemos asociar como limpios de contaminación y que sin embargo también presentan elevados niveles. Sin embargo, aunque conocemos o lo más conocido es la contaminación atmosférica, lo que más suena, ¿no?, entre la gente es el dióxido de carbono, pero ¿qué hay en el nitrógeno? ¿Qué es lo más elevado, como dices, en Madrid? ¿Cuál es, qué genera el nitrógeno y qué consecuencias tiene? Bueno, en realidad el CO2, que es el dióxido de carbono, no es como tal un gas contaminante, es de hecho un gas de efecto invernadero que se produce, por ejemplo, cuando respiramos, cualquier ser vivo lo emite. y no tiene como si un efecto contaminante a las concentraciones normales. Sin embargo, el dióxido, hay otra serie de sustancias contaminantes, entre las cuales está el dióxido de nitrógeno, cuya fuente principal pues suelen tener procesos antropogénicos como es el tráfico rodado, ¿no? Es decir, en las ciudades españolas el 80% de la contaminación por dióxido de nitrógeno procede de los tubos de escape, y cualquier otro proceso en los cuales se produce combustión de sustancias de combustibles fósiles, pues es principalmente esa la causa de los niveles de contaminación, ¿no? que tanto afectan a la salud de las personas. O sea que es mucho más grave el dióxido de nitrógeno que el dióxido de carbono, pero realmente siempre hemos estudiado, ¿no?, que es el dióxido de carbono lo que más contaminación produce, ¿no? Es algo curioso lo que también. Pasa que se suele hablar de contaminación cuando hablamos del problema del calentamiento global, se habla de fábricas que contaminan, pero en realidad como contaminación que afecte a la salud humana no es una sustancia contaminante en sí. Lo que sucede es que produce unos cambios que indirectamente pueden afectar a la salud, pero no de forma directa como otras sustancias. Y precisamente esa es la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto sobre la salud y más en este programa como La Soledad Verde de Medio Ambiente? ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente? Bueno, en realidad los problemas de contaminación atmosférica es un producen unas afecciones que tampoco se saben al 100%, sino que se van descubriendo día tras día, y es la causa de un montón de enfermedades que afectan al ser humano. Las estimaciones se van corrigiendo cada día. Las últimas que hay referentes al Estado español hablan de que cada año fallecen prematuramente 16.000 personas. Es decir, estamos hablando de 5 veces más que las personas que fallecen a consecuencia de accidentes de tráfico. Es cierto que no es comparable exactamente porque son muertes prematuras, pero no deja de ser unas cifras muy elevadas que son un reflejo de esos problemas, ¿no? Pero 16.000 personas mueren por causa directa de la contaminación. Efectivamente. Cada año, muertes prematuras, insisto, son personas que van a cortar su vida de unos meses a unos años, pero cuya causa directa es respirar un aire contaminado, ¿no? Pero no solamente eso, es decir, la contaminación, por ejemplo, está detrás de las alergias, es decir, una afección que afecta a muchas personas, ¿no?, y que merma la calidad de vida. También se están descubriendo vinculaciones con el cáncer de pulmón y con una serie de enfermedades que cada vez que se llega a la conclusión de que lo que hay, una de las causas que están detrás de todas esas enfermedades, lo que hay detrás es respirar de forma continua aire contaminado. Sí, la verdad que por lo menos aquí en la capital, en Madrid, pues cada vez, yo por lo menos he visto a mucha gente que circula en bicicleta con mascarilla para no respirar el aire contaminado. Efectos sobre el medio ambiente, ¿cuáles serían los más directos? Bueno, la única forma que además muchos políticos expresan para que esa contaminación desaparezca es con la lluvia, ¿no? Es decir, sin embargo, la lluvia lo único que hace es llevar esos contaminantes hacia otro medio como son las aguas, y eso no implica que desaparezca la contaminación. Efectos puede ser, por ejemplo, el ozono troposférico que he comentado antes, afecta a las plantas y a los vegetales, y a partir de ciertos niveles incluso se han descubierto que los cultivos producen una menor cantidad. Pero también hay otros efectos como puede ser la lluvia ácida, que en el caso del Estado español no es tan llamativo, o también otros efectos como puede ser la destrucción de la capa de ozono. En definitiva, emitir sustancias contaminantes a la atmósfera no es algo... A partir de ciertas concentraciones tiene afecciones y bueno, son muchas las formas por las cuales se manifiesta. ¿Y cómo podríamos, cómo se puede evitar? Porque, bueno, ya se ha hablado muchas veces de, por ejemplo, en las grandes ciudades, pues acotar el tráfico rodado, como tú indicabas antes, pero no mucha gente está por la labor de hacer eso, ¿no? Sí, es en parte una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, cuando el modelo de ciudad que se ha ido construyendo y que se ha ido potenciando durante los últimos años ha escondido detrás un modelo de movilidad enfocado al automóvil, cuesta mucho poner limitaciones al automóvil. Si eso en paralelo no se avisa correctamente y se quita hierro al asunto, o no se habla de los problemas reales que ocasiona esta contaminación, es normal que la gente no entienda la magnitud del problema y por tanto no quiera asumir limitaciones a la hora de su movilidad. Pero eso es en el efecto urbano, como bien decías, en el efecto que no es urbano, como pueden ser cerca de centrales de ciclo combinado o de centrales térmicas, la única forma para reducir esa contaminación sería buscar formas por las cuales el ser humano requiera de un menor consumo energético, algo que es bastante posible sin necesidad de verse mermada la calidad de vida. Hablabas de las afecciones a nivel de salud de las personas, etcétera. ¿Cómo se llega a demostrar que es la contaminación atmosférica lo que ha causado esas muertes? Es decir, supongo que habrá estudios médicos, pero ¿qué lleva a llevar a ese diagnóstico? Bueno, los estudios proceden realmente, los estudios más con mayor peso proceden de la Organización Mundial de la Salud. Son estudios que empiezan en los años 90 y que son estudios generalmente de tipo estadístico, ¿no? En los cuales se analizan, se buscan correlaciones entre niveles de concentración a lo largo de un periodo de tiempo y personas que han ingresado en los hospitales por determinadas enfermedades. Generalmente esos estudios que requieren largo tiempo y que buscan correlaciones estadísticas son los que realmente sostienen y de una forma bastante científica que hay un efecto directo entre ciertos niveles de contaminación y ciertos ingresos en hospitales por causas relacionadas con ella. Vamos, que si el estudio viene de la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo bastante riguroso, ¿por qué no se lleva medidas para aplacar un poco esta contaminación atmosférica? Es decir, ¿qué intereses hay detrás de todo esto? Porque, vamos, en Madrid hay un montón de medidores de contaminación. Sin embargo, parece que no muestra la realidad, ¿o qué problema hay con esto? Porque bueno, es más que ello, porque incluso la directiva de la Unión Europea, como referente, no utiliza siempre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que los valores, por ejemplo, en partículas por suspensión que utiliza la Unión Europea son la mitad. O sea, son la mitad de exigentes que los de la Organización Mundial de la Salud. Ya. Ya ni tan siquiera en los niveles, a pesar de que esas conclusiones o investigaciones proceden de allí, luego, sin embargo, los niveles que se establecen son mucho más laxos. ¿Y por qué? Pues porque en realidad el problema de contaminación es un síntoma más de un modelo de desarrollo, un modelo urbano que efectivamente tiene muchas, que es muy ineficaz, que derrocha mucha energía. Y toda transformación de ese modelo hacia un modelo más sostenible que requiere un menor consumo energético y otra forma de relacionarse con el medio implica transformaciones profundas en las cuales hay muchos intereses ocultos, desde la industria del automóvil, las energéticas, en fin, grandes poderes que no les interesa que ese modelo se transforme hacia otro más sostenible. ¿Y qué piensa Ecologistas en Acción sobre el mercado que se ha creado sobre los derechos de emisión? Porque en realidad sí que hay una legislación vigente, ¿no? Pero si cada uno vende los derechos de emisión que tiene para emitir dióxido de carbono o cualquier gas contaminante, pues bueno, en realidad se está creando ahí otro mercado más, ¿no? Casi. Sí, en realidad la mayor crítica que le hacemos es que lo que viene es a mercantilizar y a introducir mecanismos de mercado para intentar regular un desarrollo que de luego no es sostenible, y es aplicar medidas que no se corresponden con la forma de solucionar los problemas, ¿no? Es decir, introducir una mercantilización, mecanismos de mercado cuando son la causa de la actual crisis ecológica para intentar solucionarlo, pues efectivamente, en primer lugar, lo que se está demostrando es que no resulta eficaz, porque al final, como bien habéis comentado en la noticia de antes, una cantidad de problemas que ha generado se está demostrando absolutamente ineficaz. Y el problema sigue acrecentándose porque no es la forma la de introducir, insistimos, mecanismos de mercado para solucionar esto. Protocolo de Kioto es uno de los mecanismos, una de las herramientas para intentar acotar los efectos, el efecto invernadero, ¿no? En la última cumbre, Ecologistas en Acción, ¿qué es lo que más estaba reivindicando, o si está conforme con el borrador al que se llegó? Con las cotas que se pusieron. Bueno, el protocolo de Kioto para el mundo ecologista llegó a ser un protocolo bastante poco ambicioso, y resulta que ahora, a perspectiva de los últimos encuentros, ha quedado como algo que incluso llegaba a ser ambicioso, ¿no? lo cual tampoco justifica. Para Ecologistas en Acción lo que realmente exigíamos era el concepto de justicia ambiental, por el cual los países más industrializados y que han sido los principales causantes del cambio climático asuman unas mayores responsabilidades a la hora de frenar este calentamiento global. En concreto, en el caso de la Unión Europea, nosotros hablamos de que las emisiones de CO2 para el 2020 se vieran reducidas en un 40%, algo que está muy, muy, pero que muy alejado de los niveles que actualmente se están barajando dentro de la Unión. Bueno, pues de Kioto otra vez a la ciudad, que yo me voy, Lourdes, que tú te vas a Kioto, pero yo me quedo aquí. Que estábamos hablando de modelo urbano, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer desde los habitantes de las grandes ciudades que estamos sometidos a estos altos niveles? Es decir, las mascarillas, coger la bici parece que es peor, aunque es un coche menos, pero ¿qué alternativas tenemos los viandantes para no comernos toda esta polución? Hombre, como viandante es complicado, porque una vez que está la contaminación es complicado evadirse de ella, ¿no? Sí que es cierto que probablemente no hacer deporte cuando se producen los picos, sobre todo en zona troposférica, pues puede limitar esas afecciones. Pero sobre todo la pregunta es más, ¿qué podemos hacer para evitar que el resto de ciudadanos y ciudadanas no se vean obligados a respirar esa contaminación que producimos nosotros y nosotras, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que hay una parte de responsabilidad nuestra, que es pues tratar de usar menos los, pues principalmente el automóvil, es decir, buscar utilizar el transporte público y usar la bicicleta, que en realidad el uso de la bicicleta tampoco supone qué ritmo nos impongamos, pues tampoco implica respirar un aire contaminado mucho, mucho mayor, ¿no? Y luego pues exigir a nuestras autoridades que efectivamente que se tomen este problema en serio y que acometan las medidas que realmente hacen falta. Comentabas que antes de hacer deporte, por ejemplo, al aire libre, informarse de si estás en un pico de estos de contaminación, que se debe también, sobre todo, a condiciones meteorológicas, me imagino. ¿Dónde se puede informar la ciudadanía acerca de estos picos de polución? ¿Hay alguna herramienta? Bueno, decía la Comunidad de Madrid que actualmente había implementado un sistema que nosotros denunciamos porque no es nada público. Por ejemplo, en Francia o en otros países se informa con carteles o se informa a través de la prensa cuando se producen esos picos. Pero bueno, si hay gente muy interesada, a través de la página de la Comunidad de Madrid, según me dijeron, iban a implementar o había implementado un sistema por el cual te mandaban un SMS. Aunque es cierto que también muchas veces las autoridades abusan del desconocimiento que hay de cómo se miden o no estos valores y muchas veces no informan correctamente a pesar de que haya elevados picos de contaminación. Y por otra parte, por ejemplo, llega el fin de semana, ¿no? Y todo buen madrileño dice, me voy a la montaña a respirar aire limpio. La contaminación, o sea, hemos hablado muchas veces de, por ejemplo, la radiactividad, que tiene una expansión de toda la polución radiactiva bastante importante, ¿no? ¿Pasa lo mismo con la contaminación atmosférica, con esos elementos de los que hablabas antes? ¿O en realidad la ciudad de Madrid, que está tan contaminada, pues toda la polución se queda ahí concentradita o se expande? No, efectivamente, o sea, como he comentado varias veces, sobre todo es un contaminante muy característico que es el ozono. Déjame un minuto para. El ozono troposférico es el mismo gas que se habla que protege de los rayos ultravioleta a 12 kilómetros de distancia, pero sin embargo, ese gas, cuando se produce a nivel de superficie, es un gas bastante tóxico. Este gas solo se produce cuando hay sol y en los meses, por lo que generalmente es en los meses de verano y en los meses de primavera. Y se produce generalmente alejado del foco de contaminación, que es el dióxido de nitrógeno. ¿Esto en qué se traduce? Pues que donde más afecta este contaminante no es en la ciudad de Madrid, sino en la periferia de Madrid. Pero como bien comentas, en los meses de verano, que es precisamente cuando más la gente aprovecha para ir a la casa del campo o a la montaña, es cuando más incidencia y cuando más concentración presenta. Entonces, prácticamente las estaciones que hay en estas áreas detectan valores muy elevados. Y por tanto es complicado decir que cuando uno se va a la sierra no está respirando aire limpio porque, insisto, se producen niveles bastante elevados de este contaminante. Vaya, pues ya ni por esa nos libramos. Ya no podemos, no, les aconsejamos también eso. Bueno, a lo mejor por lo menos hay buenos paisajes. Por lo menos te alegra la vista, sí. Bueno, pues muchas gracias, Mariano, por estar esta tarde aquí en La Soleada Verde hablándonos de contaminación atmosférica. Y nosotros vamos a continuar, Mariola, con nuestra maratón de contaminaciones. Sí, eso es. Pues nada, gracias a vosotras. A ti. Bueno, pues como decías, Mariola, en esta maratón de contaminaciones, pasamos ahora a la contaminación, a hablar sobre la contaminación lumínica con el vicepresidente de la Asociación Cielo Oscuro, Pere Horst. Buenas tardes, Pere. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, porque quizá es una de las variables de contaminación menos conocidas, ¿no? Aunque está ahora casi en su máximo auge. ¿En qué consiste o qué es la contaminación lumínica? Bien, existen distintas definiciones, pero quizá la más comprensible sería esta. Se puede entender por contaminación lumínica la dispersión de luz artificial hacia el medio nocturno, más allá del espacio iluminado, mediante su dispersión a través de la atmósfera. Ha crecido en los últimos años, supongo, con el desarrollo, ¿no? El llamado progreso de las ciudades. Bueno, que parece que estamos en el día cuando estamos por la noche con la cantidad de farolas y de iluminaciones que incluso en nuestra propia cultura estética, pues ya le hemos aceptado, ¿no? Los edificios antiguos llenos y repletos de luces y demás, supongo que habrá aumentado en los últimos años. Sí, por supuesto. Es un fenómeno que está intrínsecamente relacionado con la expansión urbanística, por un lado, y después, por otra parte, con la progresiva consolidación de un modelo de iluminación exterior que ha primado a lo largo de muchos años el despilfarro y el consumo energético sin límites. Pero también está asociado a esa estética de la que hablábamos, ¿no? Porque hay artistas que se dedican a la iluminación de monumentos. Sí, no, por supuesto, a esto precisamente me refiero, es decir, esta expansión urbanística ha promovido un determinado tipo de estética o mejor dicho, de iluminación exterior para potenciar lo que se entiende por la estética de los edificios. Sí. Lo cual en principio no es algo a lo que uno se oponga en absoluto. A lo que sí en todo caso nos oponemos es al tipo de dispositivos de iluminación que se han ido instalando progresivamente, en los que el sistema utilizado consiste en proyectar luz con focos de una potencia en muchas ocasiones excesiva, orientados de abajo hacia arriba, con lo cual la luz parcialmente se proyecta encima de una fachada, por ejemplo, pero se refleja hacia el cielo. Esto por un lado. Después, por otra parte, existe también el hecho de que muchos de estos sistemas de iluminación funcionan durante toda la noche, lo cual es un absurdo, porque si realmente se ilumina para gozar de la belleza de un edificio, cuando no hay nadie para gozar de esta belleza, ¿qué sentido tiene iluminarlo? Sí. Ninguno. Esto es algo que tiene también muchas dimensiones, porque una cosa es el asunto de la iluminación ornamental en el interior de una ciudad mediana o grande, que puede responder a razones de interés turístico. Uh-huh. Otra cosa es la manía de iluminar iglesias en pueblos pequeños, que a veces se ha convertido casi en un acto de competencia entre los pueblos para ver quién ilumina más la iglesia o un monumento que tenga, y además uh-huh. durante toda la noche. Lo cual, insisto, es un absurdo, ¿no? Sí, has hablado de la dirección de la luz, de los horarios, y también supongo que del tipo, como hablabas antes, del tipo de dispositivo que se utilice, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la más recomendable? Porque existen los LED, las lámparas de fósforo, las lámparas incandescentes. ¿Cuáles serían las más, las de sodio, cuáles serían las más aconsejables para que una ciudad, un ayuntamiento, ilumine su ciudad? Bueno, esto es opinable. Esto es opinable porque todo depende de cuál sea la casuística del ámbito urbano en el que tú necesites poner luz. De un modo general, si nos atenemos al tipo de iluminación que nosotros preconizamos, por un lado porque, se diga lo que se diga, por el momento es la que ofrece una mayor eficiencia energética en el presente y la que menos impacto genera sobre el medio ambiente nocturno y también sobre la salud humana, nosotros lo que aconsejamos es la iluminación con lámparas de vapor de sodio de alta presión, que es lo que normalmente está instalado, o bien de baja presión, que es un tipo de lámpara que tiene una instalación muy minoritaria, pero que es la más eficiente y la menos agresiva contra la vida nocturna. Pero claro, si la iluminación es algo que en parte está muy condicionada por cuál sea el ámbito que tú vayas a iluminar, como he dicho anteriormente, cuál sea la actividad que se vaya a realizar en aquel ámbito. Ello quiere decir que, por ejemplo, en determinadas partes de una ciudad en las que exista una actividad comercial elevada, pues puede ser, en cierto sentido, razonable utilizar otro tipo de color de luz. No es que nosotros lo promocionemos, pero entendemos que en esta circunstancia puede ser aceptable. Ahora bien, si lo que esto significa es utilizar luz de color blanco, desaconsejamos totalmente los LEDs. Esto por una pura y simple razón, porque se trata de un dispositivo de iluminación que por ahora no es el más eficiente, insisto, se diga lo que se diga, y después por otra parte que el tipo de color de la luz que emiten los LEDs que ahora se está intentando comercializar, es algo grandioso, es casi una especie de tsunami, ¿no? Pues este tipo de LEDs que se intenta comercializar son LEDs de una primera generación que para ser rentables desde un punto de vista económico y también energético emiten un tipo de luz blanca que tiene un fuerte componente azulado. Este fuerte componente azulado es totalmente desaconsejable desde el punto de vista de la salud humana y desde el punto de vista de la afectación que su emisión hacia la atmósfera puede ocasionar en el medio ambiente nocturno. Es la que más altera la conducta de las especies que viven durante la noche, es la que se dispersa con mayor eficacia a través de la atmósfera, lo cual comporta también el fenómeno típico que todo el mundo puede observar fácilmente cuando se manifiesta la contaminación lumínica, es decir, la dispersión de la luz hacia el cielo que origina la desaparición del espectáculo de la bóveda celeste. Pues bien, Pero en realidad los LEDs son los que lo que más se está comercializando hoy en día, aunque a pesar de que tú antes has comentado que el vapor de sodio de alta presión es la más eficiente, pero no será la más económica, supongo. El vapor de sodio, por ahora sí. Es que incluso es la más económica. Sí, en líneas generales. Es decir, es que esto no se puede explicar en tres palabras. Pero los técnicos que entienden de la materia saben perfectamente que hoy por hoy, instalar LEDs es pagar más para iluminar menos. Otra cosa es lo que diga la publicidad comercial, que evidentemente no va a confesar eso, pero la realidad es esta. Lo que sucede es que existe una macrooperación de promoción económica por parte de las empresas productoras que después de muchos años de investigación necesitan ahora urgentemente amortizar esta inversión realizada, para lo cual tienen que vender tantas unidades como sea posible de esta primera generación de LEDs de luz blanca. Y claro, esto es lo que hay. Entonces, aprovechando también el contexto de la actual crisis energética, que implica la necesidad de encontrar ahorro donde sea, pues se está intentando promocionar este tipo de dispositivo que, entendámonos, tiene también sus ventajas. Pero ¿Cómo cuáles? ¿Cuál sería una de las ventajas de estos LEDs? Bueno, pues mira, una de las ventajas que tiene es que focalizan muy bien la luz hacia abajo, uh-huh. Con lo cual, si se instalan en una luminaria que esté correctamente orientada, el aprovechamiento de la luz, uh-huh, que producen los LEDs es efectivamente muy elevado. En este sentido es correcto. Yeah. Pero claro, también tú puedes utilizar LEDs y instalarlos en una luminaria que esté mal orientada y dispersar la luz hacia el cielo. Es decir, que en última instancia esto también depende del del instalador. Aparte, hay otro asunto. Hablando de esta macrooperación comercial a la que me refería, también hay que tener en cuenta una cosa, que existen fabricantes asiáticos que se han puesto a fabricar LEDs como churros, y la calidad de estos LEDs pues es más que deficiente. Entonces, los técnicos que son responsables de estos asuntos deben tener en cuenta toda esta serie de cuestiones antes de dar el visto bueno para aceptar realizar nuevas instalaciones que incluyan este tipo de dispositivos. Pero claro, los intereses económicos que hay por detrás de estas empresas son tan grandes, el grado de influencia que tienen sobre las decisiones de los políticos especialmente, pues hacen que en este sentido la situación presente sea bastante problemática, al menos aquí en España. Ahora, lo que yo he dicho de la afectación de este tipo de luz blanca es algo que está totalmente reconocido. Por otra parte, mire, si no estará reconocido que la Asociación Nacional de Francia, que se ocupa de las cuestiones relacionadas con la salud y el trabajo, se llama ANSES, pues emitió en su momento una serie de dictámenes desaconsejando precisamente la instalación de este tipo de dispositivos por la afectación que tenían sobre la salud humana preferentemente, ¿no? ¿Y cuáles son esos impactos sobre la salud humana? Porque además me imagino que, bueno, en decoración de interiores también se ha puesto de moda utilizar los LEDs. Me imagino que dentro de casa ponerlos tendrá una serie de perjuicios y fuera otros, ¿o me estoy equivocando? No sé, guíanos un poco, mire, en esto. No se equivoca usted. Lo que pasa es que el grado de afectación depende también de la edad de las personas. Por ejemplo, esta asociación francesa desaconseja absolutamente instalar LEDs de luz blanca en ámbitos en los cuales haya niños pequeños. Uh-huh. Debido a este tipo de luz genera una afectación fisiológica sobre la retina, y en el caso de los niños pequeños la inmadurez de la retina puede ser un factor que potencie la afectación negativa que este tipo de luz acabe por producir. Esto por un lado. Después, por otro, lo que está comprobado y ya existe mucha investigación al respecto es la afectación que origina la exposición a la luz blanca dentro de horario nocturno, especialmente en el periodo de sueño. Vamos a ver, para decirlo en pocas palabras, existe en nuestro cerebro una glándula, se llama la glándula pineal. Esta glándula es la responsable de bastantes cosas que se han ido descubriendo, sobre todo en los últimos años. Genera una hormona que se llama melatonina. Sí. Esta hormona se vierte en sangre a partir del momento en que unas células que están en nuestra retina, que también captan luz, se llaman células ganglionares, transmiten información a esta glándula, y esta glándula empieza a segregar esta hormona, que en periodo diurno no se vierte a la sangre. Uh-huh. Esta hormona entonces actúa de distintos modos sobre el organismo. Es, por ejemplo, una hormona que protege al organismo humano del envejecimiento. Tiene potentes efectos también anticancerígenos y además también tiene efectos de estimulación del sistema inmunitario. Si durante este horario, sí, en el que la concentración de la melatonina en sangre es la más elevada posible durante las 24 horas del día, uno se expone a luz de color blanco especialmente, uh-huh, desciende la concentración de melatonina en sangre, con lo cual se favorecen todos los efectos negativos que esta hormona contribuye a protegernos de los mismos, ¿no? Y esto está demostrado por, o sea, porque me parece que, vamos, la explicación ha sido brillante, pero me parece un problema bastante grande que además, vamos, yo creo que nadie de lo que nos estaba escuchando lo sabía. Entonces, ¿qué estudios apoyan esto y por qué no se hace nada al respecto? Mire, en nuestra web hay información al respecto y allí pueden encontrar artículos en los que se citan todos los estudios en los que se basa lo que yo acabo de decir. Este es un campo de investigación que supongo que podría arriesgarme a decir que tiene unos 25 años aquí en España. Existen grupos de investigación de lo que se llama cronobiología, es decir, la relación que existe entre los distintos aspectos de la salud humana y los ciclos cronológicos de nuestro organismo. Uh-huh. Entonces, bueno, claramente una de las cuestiones que se ha estudiado en el ámbito de la cronobiología es cómo afecta a la salud humana la exposición de nuestro organismo a la luz artificial en horario nocturno. Y se ha estudiado la afectación de distintos tipos de luz. Por ejemplo, una de las luces que menos afecta a la secreción de melatonina, todas afectan, ¿no? Pero la que menos afecta es la luz roja. Por lo tanto, si usted duerme en un ámbito en el que haya luz, pero esta luz es roja, la concentración de melatonina en sangre desciende, pero no demasiado. Uh-huh. Si usted utiliza luz de vapor de sodio, pues ya desciende un poco más. Y así progresivamente. Y cuando llegamos a la exposición a la luz blanca, especialmente con este componente azulado típico de los LEDs, la velocidad a la que desciende la concentración de melatonina es vertiginosa, con lo cual es el tipo de luz que más afecta a la salud humana. Existe un equipo de cronobiología en la Universidad de Murcia y existe también otro en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estos equipos se conocen mutuamente y, en fin, tienen ya una larga trayectoria de publicaciones, realizan congresos, conferencias, etcétera. Pere, para terminar ya con este bloque de contaminación lumínica, ¿nos puedes contar un poco qué existe sobre legislación vigente en este aspecto? En España, en concreto. Sí, en España. Bueno, en España las normativas que existen empezaron con la ley de Canarias, que protegía la calidad de los cielos de las islas para la práctica de la observación astronómica en los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, y esta ley se aprobó en el 80 y tantos, fue la primera. Después pasaron unos años en los que no hubo ningún tipo de avance en el ámbito jurídico, entre otras razones porque no existía una conciencia de que esto fuera verdaderamente un problema. Pero aproximándonos ya al año 1992, el crecimiento urbanístico que se empezó a experimentar, especialmente con motivo de los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla, etcétera, empezó a ocasionar un serio deterioro del estado del cielo nocturno, en primer lugar en estas dos ciudades, pero después este modelo urbanístico se fue copiando y entonces empezó a expandirse el problema, especialmente en Cataluña. Yo vivo en Cataluña y, en fin, puedo decir que fui de las primeras personas en ser consciente de lo que estaba pasando. Y de hecho fue a partir del año 1994 cuando empezamos iniciativas de denuncia, de protesta, que poco a poco fueron progresando a lo largo del tiempo y condujeron en 1996 a la creación de un grupo de denuncia que se llamaba Selfosco, Cielo Oscuro, que durante bastantes años, hasta el 2005 en concreto, fue esencialmente un grupo de difusión de información de consejo, de denuncia y de petición de normativas. Pues bien, a raíz de todo este proceso que resumo, en Cataluña tuvimos la oportunidad en el año 1996 de solicitar al Parlamento de Cataluña la elaboración de una ley. El gobierno aceptó realizarlo y así empezó un largo proceso que acabó culminando el año 2001 con la aprobación por unanimidad en el Parlamento de Cataluña de la primera ley que regulaba la contaminación lumínica en una comunidad autónoma del Estado español. Bueno, a partir de aquí, la evolución natural de las cosas hizo que otras autonomías se interesasen por esta cuestión, y así, entre el interés que surgió más las contribuciones que empezaron a realizar distintos miembros de nuestro grupo, a continuación, poco después, se aprobó una ley semejante a la de Cataluña, ya en las Islas Baleares. Poco después se aprobó otra en la comunidad de Navarra, después se aprobó otra en la comunidad de Cantabria, y en fin, el asunto ha ido progresando. En la actualidad existen normativas de regulación de la contaminación lumínica, además de estas comunidades que he citado. También existe una en Castilla y León, existe otra también en Extremadura. Se realizaron intentos de aprobación de leyes que no prosperaron en la comunidad de Aragón, también en la comunidad de Valencia. La comunidad de Murcia tiene un borrador de ley aparcado en un cajón, nosotros lo realizamos precisamente, y finalmente la última comunidad que se ha incorporado a todo este proceso y que quizás es la que está haciendo mejor todo lo que se necesita para conseguir que una buena ley tenga también una buena aplicación, es la comunidad de Andalucía. Allí no se aprobó específicamente una ley contra la contaminación lumínica, sino que se aprobó una ley general de medio ambiente que incluía un apartado específico dedicado a la contaminación lumínica. En parte también gracias al hecho de que en Andalucía existen observatorios astronómicos de importancia, se han tomado el asunto muy en serio y están haciendo un trabajo francamente espléndido. Claro, la verdad es que ahí los observatorios de astronomía pues ejercen una... Están haciendo un gran trabajo y ejercen presión, ¿no?, para que haya legislaciones vigentes con esto. Pues muchas gracias, Pérez. Si nos puedes recordar cuál es la página web de la Asociación Cielo Oscuro para que nuestros oyentes pues puedan curiosear y ver datos e información. Bueno, pues las tres W de rigor y a continuación todo junto, CEL FOSC. Esta es la expresión en catalán, ¿no? La asociación surgió en Cataluña y de hecho conservamos el nombre de la asociación. Es celfosc.org. Muy bien. Pues muchas gracias, Per Horst, vicepresidente de Cielo Oscuro. Gracias a vosotros. Ríos de tinta. Bueno, pues para algo tenía que servir la contaminación. En el poema que os traemos hoy, Hermès Mangès y Poeta Loco dedican su creatividad a visibilizar la realidad que vivimos los habitantes de las ciudades. Este poema se titula Una ruin ciudad. Siluetas de hierro y hormigón, carreras sin pausa alguna, sol oscurecido por nubes tóxicas, ruido y polución. Infectado aroma a contaminada gasolina, fuentes de agua verde inundadas por venenoso gas, una vista dañada de la sucia y maloliente ciudad, ajetreada gente sin pausa ni paciencia, metidos en su mundo. Asientos chicles en el suelo, semáforos y cristales rotos, bálsamos de asquerosa contaminación. Pasillos ruidosos, sin vegetación ni naturaleza. Hacer preguntas y no recibir respuestas. Respirar aire putrefacto y proveniente del peligro. Andar clavándose vidrios puntiagudos y perforantes. Charcos de barro. Charcos de agua sucia. Charcos de pura química. Manchas en blanco y negro. Solo pido un color del viento, de una vida, de una palabra, para salir del valle del infierno. En esta ruin ciudad artificial sin nada natural, gente sin dignidad ni valentía camina por estas calles de polución. Ciudad verde, ciudad sucia, ciudad contaminada, gente despreocupada, formando la tristeza y apoderándose del ser humano. Ya nada es natural. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. En este maratón de contaminaciones, una miembro de Ecologistas en Acción, tenemos a Jimena. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ella nos va a hablar sobre contaminación acústica. Precisamente hoy la organización ecologista ha mandado una nota de prensa sobre este tema. Cuéntanos de lo que hablabais en esta información que habéis publicado hoy. Sí, pues mira, aprovechando pues que mañana es el día, se celebra el Día Internacional de la Contaminación por Ruido, pues hemos aprovechado a sacar un poco una nota de prensa, pues dando a conocer un poco que el impacto del ruido en la población, que a pesar de que tiene un impacto muy negativo, pues es algo como que todo el mundo lo tenemos bastante asumido y no lo damos importancia. Uh-huh. Mientras que está reconocido, pues hay muchos estudios realizados y muchas organizaciones en defensa que dicen que es uno de los efectos que más causas provoca pues en la población. Más perjuicios causan en la salud, ¿no? Sí, sobre todo sí. Molestias, malestar, el estrés. Y luego aparte pues también tiene efectos sobre la salud de las personas ya a nivel de efectos cardiovasculares e incluso cognitivos. Uh-huh. En la nota de prensa que hemos podido leer aquí en La Soledad Verde, uh-huh. Bueno, habláis de que incluso es mucho más perjudicial que las personas que son fumadoras pasivas y que la contaminación de aire por ozono y por partículas, la contaminación pues es que acústica, los estudios, o sea, los efectos que están relacionados con el ruido sí que se han podido, o sea, hay muchos estudios y entonces sí que hay mucha fiabilidad con los resultados. Entonces hay datos, se pueden calcular datos de la población que está afectada, o sea, que la afectan, por ejemplo, del aumento en los casos de hipertensión o de infartos de miocardio o de incluso de alteraciones del sueño, pues se puede calcular el porcentaje de población que está afectada. Uh-huh. Entonces, eso, hay mucha información en referencia al impacto que causa el ruido. Uh-huh. Habías dicho también que incide en las capacidades cognitivas, ¿como cuáles? Pues sobre todo afecta a niños pequeños, o sea, sobre todo que cuando son niveles muy elevados, pues puede pues eso, perjudicar pues el propio aprendizaje y las habilidades que puedan desarrollar. Supongo que la capacidad de concentración, ¿no? También. Uh-huh. ¿Podrías ilustrarnos un poco y darnos un poco de cifras en torno a cuáles son los decibelios establecidos como algo normal, que entra dentro de lo normal y sí, que se sale de ese normal, y cuáles son las superaciones que se hacen, por ejemplo, aquí en Madrid? Sí, pues actualmente en la ley que se aprobó en el año 2003, pues están establecidos como límites en zonas residenciales durante el día 65 decibelios y durante la noche 55. De todas formas, la OMS recomienda niveles inferiores, uh-huh, ya que a partir de 65 decibelios pues se consideran que ya empiezan a producirse pues efectos de malestar en la población. Uh-huh. Entonces, hay otros países, por ejemplo Italia o Alemania, cuyos niveles legales están por debajo. O sea, por ejemplo, pues están por la noche, donde los efectos sobre el sueño son bastante perjudiciales, pues están 10 decibelios por debajo de los que tenemos aquí fijados. O sea, nosotros tendríamos 55, ellos tienen 45. ¿Y cuáles son las superaciones que se hace ahí? Pues nosotros tenemos datos del mapa de ruido del año 2006. ¿Y cómo se miden también? Porque es algo curioso, ¿no? ¿Cómo se miden esos decibelios? ¿Cómo? ¿Cómo se miden también, no? En Madrid es verdad que sí que lo tienen, tienen un departamento creado en el Ayuntamiento de Madrid y lo tienen bastante desarrollado, y entonces tienen mediciones, tienen una red fija, como la que tienen para el contaminaciones de aire, y luego aparte tienen unas redes móviles. Entonces luego desarrollan, aparte, pues usan unos programas y unos prototipos y tal, y sacan los datos. Lo que pasa que los mapas de ruido, solo por normativa, están obligados a presentarles cada 5 años. Entonces, ahora mismo solo tenemos disponibles los del año 2006. Deberían estar disponibles este año los del año 2011, pero de momento no están, y veremos si les entregan. ¿Y habría algún tipo de sanción económica si se vuelven a superar esos niveles? Es que sanción podría haber si no presentan los mapas de ruido. En caso, o sea, son objetivos, los niveles son objetivos de calidad. Entonces, tienen que desarrollar, en caso de superaciones, tienen que desarrollar planes de acción. Entonces, lo que sí nosotros les pedimos es que ellos tienen desarrollados unos planes de acción, pero luego no los desarrollan. O sea, luego a la práctica, pues el tráfico sigue, que sobre todo el tráfico es el principal generador del ruido, es el 90% del ruido lo genera el tráfico rodado. Entonces, no hacen medidas, o sea, no aplican. Tienen muchos estudios, pero no aplican medidas que ayuden a su control ni a su reducción. Uh-huh. ¿Cuál es el colectivo, a la población que más afecta? ¿Personas mayores, a embarazadas, a niños pues pequeños? Pues sí, hombre, sobre todo los grupos sí que sean como más sensibles, sobre todo niños, gente mayor y sí, personas que puedan tener pues enfermedades o sean más sensibles a condiciones ambientales adversas. Igual, antes hablábamos sobre contaminación atmosférica y el principal causante de esta contaminación era el tráfico rodado. Ahora volvemos otra vez al mismo causante. Entendemos entonces que una de las soluciones sería pues utilizar menos coche y más transporte público, aunque también iba a hacer ruido. Sí, eso es lo que nosotros intentamos trabajar en esa línea. Lo único que es complicado, el ayuntamiento tiene bastantes reticencias a aplicar restricciones al tráfico, y entonces siempre pues eso, utilizan otras vías para justificar sus acciones. Uh-huh. Entonces ahora, por ejemplo, salió hace poco una noticia de que habían hecho unos planes de acción para controlar las zonas de ocio en las zonas de centro de Madrid. Para entonces, controlar las zonas de ocio, pero para... Para controlar el ruido en zonas donde hay muchos bares y ambiente en la calle. Ya, pero bueno, en una... en un ranking del 1 al 10 el que la gente salga de bares, ¿cómo hace el ruido? Porque a ver si... No, claro, sí, el mayor, ya te digo que el mayor causante o factor del ruido es el tráfico rodado. Lo único que el ayuntamiento pues intenta centrarse pues en otros claro, pueblos. Hombre, nosotros también entendemos que es verdad que para las personas que vivan en zonas centro, con bastante vida nocturna, pues puede ser perjudicial, pero es una cosa puntual. Claro, y sobre todo también que Madrid es la ciudad de las obras por excelencia, que siempre hay obras y sí, levantamiento de carreteras. Claro. Sí, eso también aumenta mucho los niveles de ruido. Jimena, es que Lourdes te decía lo de los bares, porque con Mariano, hablando de contaminación atmosférica, también hemos dicho, bueno, pues menos mal que los fines de semana podemos salir a la montaña a respirar aire fresco, pero también nos ha dicho que, bueno, que esto no es del todo así, porque la contaminación va más allá de las fronteras de la ciudad. Entonces nos hemos quedado un poco chof, porque hemos dicho, bueno, pues saldremos de bares, pero tampoco. Entonces, digamos que la ciudad está muy mal montada, ¿no? Pues hombre, se ha ido sobre todo teniendo mayores problemas, sobre todo por eso, por el aumento de la cantidad de coches, que parece que ahora todo el mundo necesita ir a trabajar en coche, volver en coche y moverse con el coche. Entonces, al final, un sitio donde es un espacio para la convivencia y zona de actividades, pues complicado andar incluso en bicicleta por las calles de Madrid, así que... Sí, eso es más bien complicado. Y lo que decía Lourdes de este ranking de qué elementos son los más generados de ruidos, tendríamos en primer lugar el tráfico rodado, en segundo lugar, por ejemplo... Pues podrían ser las obras, o sea, depende de las zonas donde sea, pero sí, las obras en los vecindarios. Y bueno, no sé, luego también están pues las quejas entre vecinos o puede ser también la vida nocturna, si ahí tienes... si tienes algún bar cerca, porque en principio todos los edificios y todos los bares ya tienen unas normativas aparte de que no tienen que superar unos límites de ruido, y por eso tienen unos sistemas de insonorización. Pero luego está aparte, pues es el ruido que la gente hace en la calle. Y como en todos los tipos de contaminación que estamos hablando hoy, una vez más, el ser humano se encuentra indefenso ante esto, porque, vamos, si están pues realizando una obra en tu barrio, o si, vamos, todos los coches que están emitiendo polución, o, vamos, todas las contaminaciones que hemos visto, o los edificios históricos que están tan bien iluminados, una vez más estamos indefensos ante estos perjuicios a nuestra salud que nos provocan todos estos elementos. Sí, yo creo que, o sea, puedes llamar en caso de eso, de que estés muy perjudicado por mucho ruido y tal, puedes llamar igual al ayuntamiento y te vienen unos técnicos a tomar unas medidas, y luego otra cosa es que eso llegue a algún sitio. Pero bueno, en principio tú podrías denunciarlo. Bueno, pues Jimena Martínez de Ecologistas en Acción nos ha hablado sobre contaminación acústica, y bueno, nosotros seguimos en la Soledad Verde. Muchas gracias, Jimena. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Jimena. Y vamos a continuar en la Soledad Verde, por último, con la contaminación electromagnética, que es la contaminación también más invisible a la que estamos expuestos. Vamos a escuchar esta cancioncita y vamos a por ello. Days, a pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Soon she's down the stairs, her morning elegance she wears. The sound of water makes her dream, awoken by a cloud of steam. She pours a daydream in a cup, a spoon of sugar sweetens up. And she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in a store with a thought she has caught by a thread. She pays for the bread as she goes. Nobody knows. Winter melodies. and she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with a thought she has caught by a thread. She pays for the bread as she goes. Bueno, y en el último tramo de la soleada verde tenemos ya a Asunción Lasso. Buenas tardes, Asunción. Hola, buenas tardes. Ella es coordinadora de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética y miembro de ABATE, Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son vuestras reivindicaciones en esta asociación. Bueno, vamos a ver, es que hay, en realidad hay muchas y se pueden resumir en la normativa internacional y la nacional, la que rige y regula todo el tema de emisiones de radiofrecuencias, las que producen todas las antenas de telefonía móvil, ¿vale? En realidad nosotros reivindicamos que se toque la normativa, que se revisen, que se bajen los máximos de emisión. Cuando hablamos de emisiones es la llegada al cuerpo, ¿no? Y que se tomen, por ejemplo, como ejemplos a otros países que ya se han desmarcado tanto de la normativa internacional como están muy alejados de la nuestra. Para que tengas una idea, Salzburgo, por ejemplo, que ya está totalmente desfasado, tiene 0,1 microvatios por centímetro cuadrado con respecto a nosotros, que tenemos 450. Eso para los móviles de segunda generación, la GSM, que la UMTS está en 1000, y la Wi-Fi, que no ha pasado ningún control de ningún tipo, también tiene como máximo permitido otros 1000, ¿no? Entonces lo que queremos es que de verdad se tengan en cuenta todas las resoluciones que hay, que son muchas, las llamadas, las declaraciones internacionales, que se tengan en cuenta estudios, que hay muchos. Hay más de 2000 estudios que están integrados en un informe que se llama Bioiniciative, y que ahí esos estudios tienen todos resultados que muestran evidencia sobre los efectos biológicos a largo plazo. ¿Cuáles son esos efectos, Asunción? ¿Perdona? ¿Cuáles son esos efectos sobre la salud humana y también sobre el medio ambiente? Pues son muy variados, desde lo que es la sintomatología, por ejemplo, gente que se ha vuelto electrohipersensible y que cuando está expuesta a este tipo de radiaciones ya provengan de la wifi o de teléfonos móviles o su vivienda que esté cerca de antenas, pues tienen dolores de cabeza, no pueden dormir, tienen taquicardia, pueden tener arritmias, pueden tener mareos, vértigos, dolores de huesos, lo que la gente ahora está llamando fibromialgia, ¿no? Y problemas visuales, problemas de memoria, de concentración, ese es un sinfín de efectos, ¿no? Digamos que las personas electrohipersensibles tienen unos síntomas muy parecidos, pero claro, cada uno tiene su, digamos, su punto débil en el cuerpo, ¿no? Si yo tengo un problema de corazón, otro tiene un problema de visión, la exposición a radiación crónica, no estamos hablando de una exposición puntual, estamos hablando de una exposición crónica, y por crónica se entiende todo lo que sobrepase 3-4 horas diarias, entonces pueden tener estos u otros síntomas de todos los que te he dicho, ¿vale? No tienen por qué ser todos los síntomas de una vez, sino que hay gente que sufre mucho de dolores de cabeza hasta tener migrañas, ¿no? O hay gente que de verdad le repercute mucho en el corazón, porque esa persona a lo mejor pues no tiene el corazón tan sano como debería de tenerlo, o hay gente incluso que nos dice que con un corazón sano, y sin embargo sí padece también estrasístoles o arritmias. Pero hay otra parte que no es la sintomatología. Por ejemplo, la exposición a radiofrecuencias puede producir un deterioro del sistema inmunológico con todos los efectos colaterales que ello eso puede conllevar. Por ejemplo, esos catarros que no se curan o que vuelven, catarros de repetición. Y si se daña el sistema inmunológico, pues ya no tenemos tantas posibilidades de luchar contra enfermedades comunes, o incluso puede aparecer cáncer. En niños estamos hablando de leucemia aguda infantil. Es tan serio como esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, no es, de hecho es lo que iba a reforzar, ¿no? Esa idea. Hemos estado hablando de contaminación atmosférica, ¿no? Pues que sobre todo los problemas pulmonares y respiratorios, de la contaminación lumínica, ¿no? Que sobre todo afecta a la retina, a la vista, y de la contaminación acústica, ¿no? Pues nos hablaba Jimena de pérdida de capacidad de concentración, etcétera. Pero por lo que nos cuentas, la contaminación electromagnética, que es quizás la menos visible, por decirlo de alguna manera, la que no vemos, ¿no? Porque bueno, el ruido lo oyes, la luz pues también la sientes, ¿no? La polución pues muchas veces te cuesta respirar, pero la electromagnética básicamente no se siente. Entonces, y además es la que más afecciones en más campos tiene. Esto es lo que, vamos, no, nos llama bastante la atención. Y te queríamos preguntar que, bueno, me imagino que habrán lugares dentro de la ciudad en la que estas afecciones se pronuncien más y en otras menos. Me estoy imaginando un autobús en Madrid con todo el mundo, con los móviles de tercera generación, conectados a internet y en marcha por las calles de Madrid. Uh-huh. Esto me imagino que será... Y con wifi propio, ¿eh? No olvides que, claro, esto de la moda de las microondas, todo el mundo le quiere sacar mucho partido monetario a las microondas, ¿eh? Y luego también está el tema de la competitividad. Los bares, los autobuses, los kioscos, todo el mundo se apunta al wifi porque hay una ignorancia enorme, y sobre todo porque los sucesivos gobiernos, y es lo más lamentable, no actúan pues intentando proteger la salud de las personas. Digamos que si se ha descubierto una tecnología que hace felices a las personas, en el sentido de que toda esta aparatología que sale al mercado, uh-huh, a la gente le fascina, y yo lo entiendo porque es de verdad pues muy cómodo y puede ser hasta muy divertido, ¿no? Pero lo que ya no está bien es que la gente tenga que pagar un precio tan alto y sin saberlo, porque por ejemplo, fíjate tú cómo se vería aquí en España si el gobierno saliera a la prensa y a través del Ministerio de Sanidad dijera a los ciudadanos que, en vista, sí, de que esta tecnología es sospechosa de producir daños en la salud a veces irreversibles, que la gente vuelva a las comunicaciones por cable, ¿vale? Uh-huh. Que deje el wifi y lo cable, que cable la conexión a internet. No estamos diciendo que no, que deje de usar internet, sino que utilice la versión cableada, que es mucho más saludable porque no irradia, y sobre todo también es más segura, ¿no?, en cuanto a los datos, y da la velocidad que prometen, ¿no?, la que contratas. Pero digamos que eso es la parte secundaria del asunto. El tema es que nos dijeron de verdad desde el gobierno que no utilizáramos TECT, teléfonos inalámbricos en la casa, que pasáramos, uh-huh, a los teléfonos cableados, que no utilizáramos wifi, que utilizáramos conexión por cable, y que utilizáramos todos los aparatos que irradian, que emiten microondas, con mucha prudencia. Uh-huh. Estoy pensando yeah, en la cantidad de padres y madres que ignoran, sí, sí, sí, y en esto, claro, es muy delicado lo que te voy a decir, ¿no? Yeah. Pero ignoran, porque además aunque leyeran el libro de instrucciones, tampoco les va a venir que esas consolas de videojuegos con las que juegan sus hijos, a veces muchas horas, tienen en su interior antenas que tienen una, claro, intensidad, que emiten con una intensidad bastante fuerte para una habitación pequeña, es decir, claro, de 12, 14 metros, ¿vale? Entonces, estamos metidos en una, claro, parafernalia de aparatos de los que solo sabemos la parte funcional. Es decir, ¿qué botón tengo que apretar para que pase esto y otro que quiero yo que pase, ¿no? Pero, claro, nadie te dice, oiga, eso no lo puede tener usted en el bolsillo. Oiga, no, ese niño con 7, 8 o 9 años no puede tener un móvil y mucho menos una BlackBerry en su bolsillo, porque le puede afectar al sistema reproductor, como ya sabemos. Asunción, por ejemplo, ¿qué aparatos en casa tenemos que, o sea, aparte del microondas, enuméranos un poco, pues en una familia normal, los electrodomésticos que irradian, pues, ¿cuáles podrían evitarse? Es decir, pon un poco el acento en eso para informar también. Ya. Pero es muy importante lo que me comentas, es importantísimo, porque algunas familias se fijan mucho en las antenas que tienen en el exterior, y hay mucha gente ya. De hecho, hay un estudio que muestra que el 68% de la población española percibe las antenas de los tejados como peligrosas, pero luego se da la incongruencia tan terrible de que esas mismas personas meten en su casa aparatos que llevan antenas que en la distancia corta en las que las van a tener son más peligrosas que las que tienen a 200 metros o a 100 metros. Por ejemplo, teléfonos inalámbricos en la vivienda, a veces, bueno, yo he medido muchísimos teléfonos inalámbricos y te puedo asegurar que desde uno que mida, por ejemplo, de casi de salida, digamos que estamos a 20 centímetros de la antena de la estación de carga, que es la que no se ve bien, bueno, ninguna se ve bien, pero esa antena está emitiendo constantemente y en todas las direcciones, afectando a los vecinos colindantes, ¿vale? Yo he conocido desde el aparato mediocre, malo, baratito, que emite con poca potencia, con lo cual si te vas a 5, 6, 7 metros ya recibes, digamos que algo que ya no está tan mal, pero que al lado de tu sofá o al lado de tu mesilla recibes tanto como si estuvieras a 20 o 30 metros de una antena. Y eso la gente lo ignora totalmente, ¿no? Sí, pero Asunción, supongo que tendrá que haber algún tipo de regulación, ¿no? Porque... No hay nada, porque estos aparatos... Pero si no hay nada es como, por ejemplo... Ya hemos visto en los diferentes tipos de contaminación que, bueno, que algo hay hecho, pero aquí también lo tiene que haber, porque si nos cuentas todas estas implicaciones y perjuicios que tiene sobre todo para la salud humana, y no hemos hablado de medio ambiente aún, algún tipo de regulación tendrá, porque igual que se supone que nos protegen pues de determinados tipos de alimentos o de determinadas gases de efecto invernadero, por ejemplo, que se acotan, pues si aquí tienen tanta repercusión y existen todos estos estudios, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se legisla? Pues mira, porque hay unos intereses enormes, pero enormes, grandísimos. Si ya el tabaco tuvo problemas, porque desde que se supo, pero fehacientemente, porque había ya estudios con evidencias bastante grandes, de que podía producir por lo menos un cáncer de laringe, que digamos que era el que más rápido se debió de ver, hasta que por fin se ha prohibido que se fume en lugares donde hay gente, sobre todo también teniendo en cuenta los niños. Fíjate, han pasado más de 80 años, ¿eh? Más de 80 años. Con el amianto pasó igual. El amianto es un cancerígeno de primer orden, ¿verdad? Y sin embargo, España lo mantuvo 28 años más que la Comunidad Europea. Es decir, cuando ya sabían que se estaban muriendo, que había gente que contraía el típico, el clásico tumor del amianto, ¿no?, el mesotelioma, creo que se llama, pues todavía aquí se seguía con furor poniendo techos de amianto en los colegios, ¿eh? O sea, eso es un acto criminal, no cabe duda, cuando se sabe, ¿eh? Cuando no se sabe, pues es un acto quizás negligente, porque se debería saber más sobre lo que se utiliza, pero cuando ya se sabe, es un acto criminal. Pero ahora sí lo están pagando las empresas, las fábricas que utilizaron amianto y no protegieron debidamente a sus empleados, y han muerto muchos, y otros están con cáncer y otros pendientes de una espada en la cabeza. Pero, quiero decirte que al cabo de 100 años, que ya no se pueden ocultar los efectos, ya tenemos muchas víctimas por todos lados. Pues esto de la tecnología inalámbrica es a nivel mundial, porque el tabaco afectaba a la gente que fumaba sobre todo, ¿no? Había gente que no fumaba ni en su casa se fumaba. Y el amianto perjudicó mucho a los sitios, también a las viviendas, ¿eh?, donde se instaló amianto y no se tuvo los cuidados que había que tener. Pero la tecnología inalámbrica no conoce ni edades, ni sexo, ni estado de salud. No discrimina. Emite, ya lo ves, con el tema de la milla cero, porque luego nosotros nos hemos vuelto como muy quijotes con que todo el mundo tiene que tener cobertura y en cualquier lado de la casa. Entonces, claro, eso supone que todo el mundo irradiado, todo el mundo irradiado, y ahora en las escuelas, esas antenas que la gente no quiere tener en la casa, los padres están diciendo que sí a que se las metan a sus hijos en el mismo aula. Entonces, ¿y cuánto, por ejemplo, irradia un móvil al uso normal, actual, smartphone que tiene wifi? ¿Cuánto puede llegar a irradiar a la persona? Pues esa es una pregunta buenísima, porque mira, para que la gente se haga una idea, ¿no? La legislación española permite máximos de emisión, de llegada, de 450 microvatios, ¿vale? Bueno, pues cuando se hace una llamada por un móvil 3G y un 2G también, de segunda generación, el momento de la conexión puede llegar a ser hasta de 1250, para que se haga una idea, ¿no? Después fluctúa, todo el tiempo que lo tienes en la cabeza, fluctúa entre, depende de la potencia del móvil, fluctúa entre 90, digamos, microvatios, y 300, 200, por ahí anda la cosa, ¿no?, dependiendo del móvil. Entonces, claro, conversaciones largas con un móvil significa que tienes tu cerebro a menos de 2 centímetros de una antena que emite con una intensidad de verdad muy importante. Sobre todo si tenemos en cuenta de que Salzburgo 1 dijo que no se podía permitir máximos superiores a 0,1 microvatios. Salzburgo 2 dijo que con 0,1 todavía hay personas que están reaccionando con efectos adversos para su salud. Y a Salzburgo 3 baja todavía 10 veces más y dice: para viviendas no podemos superar el 0,001, porque si no nos podemos encontrar dentro de 15, 20 o 30 años con toda una generación de personas que tiene problemas muy graves de salud, incluidos los tumores cerebrales, del móvil, es decir, los que produce el móvil, que esos son también estudios que ya tienen unas evidencias enormes, ¿no? Además, hasta un tumor cerebral que lo llaman el del móvil, porque aparece justo a la altura de la antena del móvil y en el sitio por donde la gente habla, porque cada uno tenemos, digamos, que una derecha o una izquierda para llamar por teléfono, ¿no? Somos diestros y también zurdos para el teléfono de oído. Entonces, ese ya está claro que es nuevo y que es un cáncer benigno, es un tumor benigno, pero hay que operarlo. Y el glioma, por ejemplo, que es un tumor de pronóstico reservado, fatal, la verdad, porque es un tumor muy, muy agresivo, ese lo dijo la OMS en junio. Dicen que el uso del móvil ha producido un aumento hasta del 45% de ese tipo de gliomas que antes eran súper raros. Por ejemplo, la gente de nuestras redes participa en nuestro programa y nos dicen que, bueno, que cómo demuestras tú, ¿no?, pues estas afecciones, o sea, que cómo relacionas esas enfermedades con la contaminación electromagnética, ¿no? Es decir, como, vamos, el cáncer es pues aún no se saben cuáles son las causas, ¿cómo relacionas tú la contaminación electromagnética con estas afecciones, ¿no? Porque... Vale. Sí, bueno, bien, buena pregunta también. Yo no las relaciono. Yo no soy una investigadora, pero sí soy una persona que llevo 8 años en contacto con estudios de primer nivel, y entonces lo que sí puede hacer toda esta gente que pregunta, y hace muy bien, porque no debemos creer a cualquiera que nos diga cualquier cosa, porque para eso ya tenemos a las operadoras que llevan diciendo años que esto es inocuo sin presentar ni una sola prueba de fehaciente de inocuidad. No, claro, la tienen, ni creo que la puedan tener nunca. Pero si quieren saber, por ejemplo, qué opina la ciencia independiente y qué muestra la ciencia independiente, que entren en Google y conecten, y se abran la página donde pone informe Bioiniciative, con V, ¿no? Bioiniciative. Yeah. Seguramente que podrán tener opción, quizá no a través del propio informe, porque antes se podía entrar, pero ahora hay que pagar, pero sí las asociaciones lo tenemos en nuestras páginas. Les saldrá cualquiera de las páginas que tienen este informe. Por ejemplo, a Sanacen lo tiene bastante bien, porque lo tiene también comentado. Covace lo tiene también, uh-huh. Abate lo tiene también. Ese informe es una joya, porque son 2.000 estudios con evidencias. Yeah. Quiero decir, hay mucho más que eso, ¿eh? Ahora, claro, ahora mismo en la actualidad, yo ya me he quedado obsoleta con 20.000 o 30.000 estudios. Me he quedado obsoleta, sé, porque hace poco salió una investigadora hablando de los estudios que estaban ahora mismo publicados y dijo una cifra muy grande, pero no, yo no os la voy a decir porque no la recuerdo con exactitud, uh-huh. Y me quedo con lo que yo sé, que como os digo está obsoleto, de 20.000 o 30.000 estudios con efectos. Yeah. Quería decir una cosa, y sí, es que en este informe Bioiniciativa ahí vais a poder ver la cantidad, la diversidad que hay de efectos genotóxicos también, ¿no? ¿Genotóxicos? Sí, genotóxicos en el organismo. ¿Qué te refieres con genotóxicos? Perdón, explica esto un poco. Genotóxicos son efectos que pueden inducir a un cáncer, ¿no? Ya. Es decir, que envenenan el organismo. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que uh-huh. pueden envenenar, son tóxicos para el organismo, pero al nivel incluso celular. Es decir, uh-huh. claro, hay suficientes estudios a nivel celular en la que se sabe que cuando emites radiaciones de un móvil cualquiera a una célula, la célula reacciona abriéndose para que salga el calcio de la célula. Lo que pasa es que esto es muy complicado para explicarlo, ni tampoco creo que a los oyentes les interese mucho, pero sí decirles que el calcio es uno de los causantes de que se inicien en el organismo muchísimos procesos, ¿vale? Muchísimos. Sí. Y que por eso las células los guardan como un tesoro y los tienen muy, muy, muy controlados para que solamente pase al fluido sanguíneo el calcio que necesitamos. Las radiaciones de radiofrecuencias lo que hacen es abrir esa célula y que el calcio en dosis más grandes de las que necesita el organismo se ponga a funcionar en el fluido sanguíneo, produciendo pues eso, que se inicien muchos procesos, algunos de ellos que pueden terminar produciendo procesos cancerígenos, ¿no? Como has comentado antes, desde la ciudadanía, desde la gente que estamos expuestos a estos niveles de contaminación electromagnética, no tenemos ninguna herramienta para quejarnos y para combatir esto, ¿no? Según has comentado, nos encontramos un poco indefensos. Entonces, ¿qué alternativas, qué soluciones tenemos a pequeña escala para hacer este tipo de cosas? Por ejemplo, se me ocurre que ahora en el estudio de Ágora Sol Radio estamos en un bloque de edificios, o sea, en un bloque de pisos en los que habrán pues un montón de oficinas y seguro que cada uno tiene su wifi, cada uno tiene su teléfono inalámbrico. Entonces, me imagino que, por ejemplo, compartir una red de wifi podría ser una solución. La solución depende, mira, si lo quieres ver a nivel de oficinas, porque hay muchos wifi. Yo te puedo decir que la Sorbona de París, después de instalar el wifi y ver que los profesionales al cabo de un tiempo empezaron a sentir desde molestias hasta síntomas muy desagradables, hasta no poder ir a trabajar, decidieron quitar toda la conexión wifi. Imagínate lo que puede haber allí, ¿no? En una Sorbona. Decidieron cablearlo todo. El futuro no es el wifi. El wifi, hay una amiga mía muy querida que la llama la moto vieja, ¿vale? Porque es lo que nos están vendiendo, una moto vieja como si fuera un modelo supersónico increíble. Y no es verdad. El wifi es una ventana abierta. Cada vez que tú entras en tu ordenador con un wifi, abres una ventana al mundo, a cualquiera que te tenga en su punto de mira podría entrar perfectamente en tu sistema, en esa red abierta que estás utilizando, y entrar y utilizar tu red, ¿no? Y no solamente eso, puede también hacerse con tus datos, ¿no? Acuérdate de que hace unos meses, Sony confesó que le habían robado 26 millones de datos de usuarios. Entonces, el wifi no es en absoluto el futuro es la fibra óptica de cristal. Ese es el verdadero futuro. Lo que pasa, bueno, aquí entramos en otra discusión también, porque el concepto de siempre conectados también es muy discutible discutible, y en realidad igual que los teléfonos, estar todo el día conectados pues forma parte de una serie de hábitos que estamos cogiendo, sobre todo cultura del consumo, efectivamente una cultura del consumo, sobre todo en las sociedades occidentalizadas, que bueno, es bien cuestionable, ¿no? Y con niños, fijaros una cosa, Escuela 2.0, que es un proyecto, es un negocio, no tiene nada que ver con la educación. Y si no, nada más hay que ver los socios que están ahí en ese proyecto, Gabilondo, ni tan siquiera él tiene que ver con la educación, él es un filósofo metafísico. Los demás son Intel, HP, Prisa, El Corte Inglés, Telefónica, Vodafone, Microsoft. Esos son los socios de ese proyecto. Imaginaros qué puede tener eso de pedagógico. En definitiva, se trata de meter muchos portátiles en las escuelas y también las antenas, no lo olvidéis. Esas antenas dan cobertura al exterior, que cada uno saque sus consecuencias. En algunos colegios, y esto es un personal, lo he visto yo, o sea, no viene de segunda mano, están las antenas funcionando y no hay portátiles, no hay mini portátiles, ¿vale? Pero los niños se irradian durante 5 horas todos los días. No se sabe para qué, porque no hay mini portátiles. Entonces, claro, evidentemente, cuando este proyecto arranca, de momento, con niños que tienen 10, 11, 12, 13 años, ¿no? Que es justamente un momento en que el niño ya puede expresar sus deseos de consumo, ¿vale? Y ahí tienes un montón de empresas pudiéndole decir, por canales abiertos por ellas mismas, qué pueden consumir y cuándo lo pueden consumir. Es muy delicado el tema, pero sería muy interesante para que la ciudadanía dejara de mirar con esos ojos de que parece que el proyecto es intocable, es sagrado. En realidad es un juego, un negocio con los críos, que son auténticas cobayas en las escuelas, porque están siendo irradiados sin que nadie sepa, porque los científicos que han dicho que no se puede poner antenas en los colegios han dicho que no se atreven a predecir los daños que puede sufrir el sistema nervioso de un niño al cabo de 4 o 5 años de ser irradiado, y posiblemente no solo en la escuela, también en su casa. Es una tecnología que la estamos probando, conforme ha salido al mercado la estamos probando en nuestras propias carnes. Muy bien dicho. O sea que ha salido al mercado, no ha pasado los controles, y lo tenemos en todas, bueno, no en todas, pero en cada vez más viendas, porque fijaros, ¿cuál es la estrategia de las operadoras? Es que te llaman para decirte no sé qué y luego te regalan un wifi. Sí, bueno, es el juego de siempre, ¿no? De hecho, bueno, pues estás un poco invocando el principio de precaución, que ya le dedicaremos un programa también a esto, antes de insertar en la ciudadanía pues una serie de tecnologías, una serie de elementos, pues hay que probar qué impactos, qué efectos puede tener eso. Exactamente, ¿no? Pero no se ha hecho, ¿no? No. Y ya no se va a hacer porque ya está tan introducido que es que la gente se ha establecido una relación muy agradable, además, casi de amor por esta tecnología. Y yo os digo una cosa, esta tecnología no ha tocado techo. Ya. Esta tecnología, por supuesto, que será sustituida por otra tecnología más amable y más respetuosa con la salud, no solo de las personas, de toda la fauna y de toda la flora, porque evidentemente sabemos los daños que está haciendo al ser humano y también, y también a animales que utilizan sus propios radares para situarse en el mundo, para orientarse, ¿no? Este tsunami de radiofrecuencias los desorienta totalmente, igual que el tema de las abejas. Hay un libro que yo aconsejo mucho que lo leáis vosotros y los que nos estén escuchando. Pues sí, coméntanoslo y así. Que se llama, es tecnología en el hombre, los animales, las aves, los insectos y el hombre, y la tecnología inalámbrica. Madre mía, qué de cosas. Es un libro muy chiquitín, pero es una maravilla. Es muy pequeñito, tiene muy pocas páginas, ¿no? Bueno. Está traducido al español, lo ha escrito un alemán. Pues Pero lo podéis encontrar en internet y seguro. Es para leerlo, porque es una maravilla. Lo intentaremos buscar sin wifi, Asunción. sobre todo nos quedamos con una reflexión que has hecho muy buena de, bueno, sí, los móviles pues crean esa felicidad, ¿no, Lourdes? Crean esa felicidad. También tener coche también por estas contaminaciones. Bueno, pues esto es el eterno dilema, ¿no? De claro, progreso. Es el eterno dilema porque precisamente nuestra radio emite por internet, a través de wifi. Tiene muchas ventajas, pero este es otro debate, así que bueno, lo vamos a dejar bueno, aquí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que de alguna manera hay que hincarle el diente a todo esto y ya, claro. Ya eso es un beneficio cuando algo pasa a ser tema de debate para la ciudadanía y cuando uno puede informar desde todas las partes posibles. Pero por favor, no de la parte que tiene intereses en esto, porque esa prácticamente no merece la pena. Claro, esa ya tiene bastante difusión. Ellos tienen un conflicto de intereses muy grande y no confiamos en que nos digan la verdad. Sí, el debate siempre ellos tienen estudios también con efectos en la salud. En el 2007 les pillaron en el Reino Unido un estudio en el que salían efectos genotóxicos y cáncer. Y se los pillaron cuando estaban a punto de enterrarlos, o lo dice el Sunday Times, y le preguntan, pero oiga, ustedes dicen que esto es inocuo, resulta que tienen ustedes un estudio propio que da estos resultados. Y él dijo, echándole mucho morro, bueno, es que con un estudio solo, pues como que no se puede hacer mucho, ¿no? Claro. O sea, a ellos les sale, lo que pasa que el porcentaje de lo que les sale es muy pequeñito, en relación con lo que no le sale nada, ¿no? Bueno, pues Asunción, muchas gracias, que nos vamos ya de tiempo. Sí, muchas gracias, Asunción, por estar con nosotros aquí. Buenas nada, tardes. A vosotros. Gracias. Venga, adiós. Hasta luego. Bueno, y nosotras, Mariola, también nos vamos a ir hasta el martes que viene. Darle también muchísimas gracias a Raquel, que ha estado en las redes sociales, y que, bueno, la semana que viene escucharéis ya su voz en la soleada verde. Por supuesto, ya tenemos una nueva incorporación. Así que, bueno, sobre todo la audiencia se estará preguntando, ¿pero estas qué hacen? Soleada verde hasta casi las 9. Es que la persiana hoy no puede estar con nosotros, por eso nos hemos comido todo su tiempo. Hasta el martes que viene. Bueno, y como siempre, menos para vivir mejor y sobre todo menos contaminación.